Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y nos acompaña en cabina Carlota Rivera, bataquera de Miss Lilith. Estamos muy contentos, es que sea nuestro primer programa dedicado al rock hecho por mujeres y para mujeres. Hola Carlota, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, gracias David, aquí tranquila. Cómodos. Qué bueno. Déjenme decirles que la selección de música está bastante, bastante bien. Voy a aprender un montón. En la charla previa me estaban dando una cátedra aquí de mujeres trabajando en el género. Y espero que todos se lo disfruten mucho. Carlota es maestra, diseñadora, aparte de bataquera. Y bueno, esperemos que nos disfrutemos todos este nuevo Rock Conciencias. Como ustedes saben, Rock Conciencias es un espacio para confluir, para aprender todos de las distintas corrientes musicales que alimentan o que han alimentado a los invitados, ¿verdad? Que son los que al final ponen su música y nos presentan parte de lo que han conocido en su vida. Entonces, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos, ojalá que se la pasen bonito. Aquí vamos a estar compartiendo datos y pues musiquita, ¿verdad? Como estaba diciendo David antes. Bueno, perfecto. Solo como previo, en Radio Urbana nos solidarizamos con los presos políticos que están en este momento siendo procesados por el sistema de justicia. Consideramos que son acusaciones injustas que pretenden criminalizar la lucha social y la resistencia de las comunidades en contra de megaproyectos que poco o nada benefician a las comunidades y solo privilegian el lucro de empresas transnacionales o nacionales, pues no importa. Al final ellos defienden la vida y nosotros los respaldamos y nos solidarizamos con ellos. Bueno, la cabina es tuya, como les digo a todos y todas, entonces contanos un poco de qué nos traes en este tu listadito que tenés por allí. Pues estamos discutiendo ahorita con David que la verdad es que es una selección de bandas que son bastante nuevas. Van a haber un par de bandas noventeras, vamos a tener un poquito de No Doubt. Yo sé que esa banda no es de chavas, pero me encanta la presencia de Gwen Stefani y su voz, entonces la decidí incluir. La verdad, como la mitad de las bandas que traemos el día de hoy van a ser completamente de chavas. La mitad tienen ya sea 1, 2, 3, 4 miembros masculinos, ¿verdad? Entre ellas. Pero siempre encabezadas por una líder femenina, pues. Entonces, van a haber un par de bandas también ahí, groncheras, de rock indie también. También de garage. Y rock experimental, ¿verdad? Lo bonito también es que ahí van a haber un par de bandas que son latinoamericanas, unas mexicanas. Tenemos música de Miss Lilith, por supuesto, ¿cómo no? Sí, a mí yo tengo que incluirlas, lo siento. Me puse a oír el Bandcamp una y otra vez y realmente se disfruta. La propuesta de Miss Lilith es bastante bien lograda, muy profesional. Las felicito. Gracias, David. Y te cuento que ya estamos componiendo otra vez, después de como tal vez a un año y medio, 2 años de no estar componiendo. Pues entonces ya vamos encaminadas en ese proceso nuevamente, ya con la nueva bajista y todo. Ah, sí. Entonces ya van a tener música nueva de Miss Lilith próximamente. Ah, pues eso es una muy buena noticia, la verdad. Ah, también grabaron con la compañera mía de la radio, Raisa, ¿verdad? Con Raisa, sí, a final de año, pero no fuimos todas las Lilith, solo fue Lenny y fui yo. Ah, bueno. Entonces grabamos una cancioncita que de verdad que ya no se hizo nada con esa canción, pero esperamos que próximamente. Sí, ojalá. Porque sí la grabamos y todo. Y ah, bueno, tal vez la rolas para acá, para la radio, y se la ponemos a nuestros oyentes. me parece, ahí se la vamos a estar pidiendo a Raisa. Va. Vámonos con el primer. Mandamos a una rola y después regresamos a. Tío, a va. Sí. ¿Cuál es la primera que quieres presentar? Sí. Bueno, la primera rola es de Color Noise, son unas ticas. Ellas, de hecho, ya tocaron aquí en Guatemala. Son increíbles porque son un dúo. Entonces, bueno, ahora ya hay una nueva integrante, pero originalmente eran solo ellas dos. Para esta rola todavía eran solo ellas dos. Y me encantan porque ellas están dispuestas a... Le estaba contando a David, ¿verdad? Que están dispuestas a dejar su trabajo si se tienen que ir a tocar a algún lado. Y de hecho dice que todas las actividades que ellas hacen van centradas en la banda. Y a mí me encanta esa pasión en chavas que no se suele encontrar muy seguido. Entonces, esta canción se llama Bottom Baron. Y viene a continuación. Bueno, volvemos. Esto es Rock Conciencia en Radio Urbana. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, radicalmente democrática, a este Rock Conciencias número 15, con Carlota Rivera de Miss Lilith, bienvenida. ¿Qué onda? De nuevo. Muy buena banda estas chicas, realmente suena. Sí, tienen poder. Muy, muy, muy bien. ¿Qué decías? ¿Que ya habían venido acá a Guatemala? Yo ni me enteré. Ya. Para Ricojón Pangea, que justamente se va a celebrar dentro de unos... No me acuerdo la fecha específicamente, exactamente, pero... En ya... julio, es ahorita en julio, ¿sí? Este festival, sí. Ah, nítido. El del parque. Ajá. Sí. Es que va a estar Auricalco, sí. Es Betzalo, van a estar, Metal Requiem. Metal Requiem, eso va a estar bueno. Pues fue para el Ricojón Pangea del 2012 que vinieron a Keas. Y a mí me sorprendieron, y es que ellas lo que hacen... es que compensan el bajo que no tenían, porque me imagino que ahora con la nueva chava, que no es bajista, pero me imagino que ahí compensan el bajo, pero hacían alguito ahí en la guitarra, le usaban también tomcitos que están un poco más bajos, con tal de compensar eso, ¿verdad? ¿Ah, que sí? Hacía falta, ajá. Entonces, y su presencia escénica del escenario y la voz de la chava también es increíble, o sea, ellas me encantan. Y lo bonito, como te estaba diciendo, era que gente de aquí de Centroamérica ya está saliendo hacia otros lugares. Entonces eso, de hecho a ellas le han sacado artículos en la revista esta de Remezcla, de Estados Unidos. En MTV también sacaron artículo de, o sea, la verdad se han estado moviendo. Uy, qué bueno. Bueno, escuchan de fondo Nell de Miss Lily, espero que la estén disfrutando. Bueno, entonces, ¿quieres hablar de el siguiente set? El siguiente set es Heinz. Ah, Heinz, cuéntanos, sí, de Heinz. ¿Qué? Pues ellas son unas madrileñas y pues como te estaba contando, son unas chavitas de 19 a 24 años. Ah, ellas son las que estabas, ajá, contando, que ensayan. Y, o sea... Ah, no, bueno, ahorita ellas están tureando, o sea, ya fueron a turar a Asia, ya vinieron aquí a México, en Europa, y han sido las primeras, ajá, la primera banda femenina de Madrid, de España, que tocó en Glastonbury. Y entonces, y como decían ellas, ¿verdad? O sea, no fue una experiencia bonita, o sea, el estar ahí, porque es un festival y llueve todo el día y fue incómodo y todo, pero la gente está ahí por la música y a uno le ha tocado, pues a nosotras también con las Liliths nos ha tocado irnos a lugares y palidearle un poquito y todo, pero toca, ¿no? Uno lo hace por la música. Entonces, sí. Pero lo bonito de ellas es que fue una subida en menos de un año. En un año estaban ya siendo súper exitosas y tureando y de todo. Entonces, bueno. y la actitud que ellas tienen en el escenario es como de... O sea, es de chingadera, pues. Entonces, es alegre verlas. Ah, sí, voy a tratar de buscar videos de en vivo. Bueno, entonces, generalmente el segundo set ya nos vamos con dos, ¿verdad? Entonces lo que teníamos acá es Fix Myself. También de Stephanie Brolo. Ajá. Sí. Cuéntanos ella, un poco. Ah, bueno, sí, también ella la incluí porque ahorita está también tocando con Mara también de Costa Rica, los Patterns, y se están moviendo bastante, han estado tocando en otros lugares, no solo en Costa Rica, sino que también, bueno, estuvieron en México, creo que en Estados Unidos también, pero lo que me llega era que, o sea, aparte de cantar increíble y de tener una voz súper bonita, es que también maneja las tornas, por ejemplo, ella compone, no sé, la verdad es que es una muy buena front. Sí, la canción, la canción, aunque no sea rock, digamos, tiene muy buen ritmo. Sí, muy yo buena, todavía te pregunté si te pedí permiso para ponerla acá. No digas eso, no van a decir. Es que no es rock, es no, cierto. Ustedes pero tienen es la que... libertad. Yo ni lo pensaba. Claro que es tu selección y sí, como producción guatemalteca está bastante, bastante bien. Sí, el video y todo. Es que Guatemala tiene un talento impresionante. Y ahorita nosotros, las bandas que se vienen. Hasta que la gente no suena en otro lado y no les hacen bulla en otro lado, aquí no somos capaces de apoyar sinceramente el arte nacional. Y creo que sí se lo debemos a los artistas que cada vez se esmeran más. Y uno mira la calidad, la técnica que usan para hacer sus performances. Es impresionante. Pero mira, yo lo que siento es que ahorita se está levantando. Ahorita yo siento que hay más gente que está yendo a los conciertos. Hay más gente que está pagando por los conciertos, que es algo que no pasaba. Ahora ya se está cobrando por los conciertos, que eso es algo muy bueno, crear ese hábito. Y las bandas, hay un montón de bandas súper jóvenes que tienen una propuesta súper fresca. Y de hecho hay una banda de chavas, Asimov. Ah, sí. Ajá, que también. Y como te digo, o sea, ahorita vienen bastantes. O sea, material hay y lo bonito es que la gente ya está empezando a apoyar. Entonces, que siga el movimiento creciendo así. Y lo bonito también es que las mismas bandas van a los conciertos de las otras bandas. O sea, ahí está creando esa comunidad. Vi una publicación tuya que pusiste, sí. Porque realmente, si no te compartís la música entre la comunidad, o sea, sería muy triste. Ayer fui a escuchar a Eric Carrillo aquí a Macondo. Vayan a Macondo, es un bonito lugar. y es bonito, o sea, estar con tu cuate, con el que puedes contar chistes y tal, y sí, escucharlo, y dedicarle tiempo, dedicarle tu atención también a tus compañeros artistas, pues tiene un valor. Y es que gente jala más gente. Y yo me acuerdo que en el 2012 en el SOM sacaron un documental y las mismas bandas se quejaban. Sí, es que no, la gente no apoya, no llega a los toques y no sé qué, pero éramos pocos los que llegábamos. Y de hecho nosotros no fuimos al 100% de los toques de SOM, cuando realmente nosotros tendríamos que haber tenido ese compromiso de estar ahí, ¿verdad? Apoyando a la demás gente. Entonces, la cosa es de no quejarse, sino de ver cómo se soluciona la cosa, ¿no? Y entonces, sí, y ahorita con la facilidad de las redes, la verdad es que la afirmación está. Bueno. Entonces, pues sí, bueno, entonces, sí, la información está, pero también hay un tipo de cerco en las redes que hay que saber brincarse. nos vamos entonces a esto. Esto es Rock Conciencias por Radio Urbana. Dark, 'cause all your friends are sharks. Keep fighting for your truth. Amazing feeling, you chose the wrong time.

onda mucha, bueno, bienvenidos de regreso. Ojalá les están llegando las rolitas que les estamos pasando por acá. Y pues bueno, entonces seguimos platicando de las chavas que vienen a continuación también. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ahí pueden estar posteando en la página del evento o de la radio, ahí vamos a estar contestando cualquier cosita que tienen, alguna pregunta. Sí, por favor, comenten en las redes, en Facebook, estamos como Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Ahí tenemos una fotita con Carlota y un collage que me eché antes del programa. Sí, estaba así como, no, esa foto, ¿esa foto no? No. Sí, en todas te ves el review, ¿qué pasa? Ay, ay, ay. Y bueno, nos pueden opinar ahí o en la publicación de la compañera en su Facebook. También estamos en Twitter, quiero ver si... Sí, en Twitter como Urbana, arroba Urbana Radio GT. Saben que nuestros programas están siendo subidos al Archivo Universal de Internet, que es una plataforma gratuita para todo el mundo de la UNESCO. También es una apuesta política que hemos hecho, ¿verdad? De usar ese tipo de reservorio de nuestra información. La radio urbana, pues, es una propuesta política, pero sobre todo un espacio de encuentro de todas las voces de la ciudad, y entre ellos, pues, están estos artistas fantásticos que tenemos en nuestra ciudad, cada vez con más ganas, saliendo con más ganas. Te quiero hacer una pregunta sobre pues las luchas feministas y cómo eso se refleja en nuevas bandas, en más bandas de mujeres que tal vez se pueden plantar en un mundo tan machista como este, a tomar un lugar en ese mundo de hombres que es el rock. Pero si quieres, ¿sí? Más adelantito. Ah, bueno, ya me están inspirando yo aquí para contestar. No, pero pensé, te pongo la pregunta ahorita, pero hablemoslo tal vez en el siguiente corte. Me parece. Para ver que me digas tu experiencia en esto. Ah, yo tengo una mala experiencia en un toque que fui hace poquito. Un chavo ahí acosando a una cantante. Uy, eso pasa. Pues. Pero eso no también hay que verlo. Pero eso es lo político. Bueno. Ahorita miremos lo artístico. Hablándonos un poquito de las bandas que vienen o de lo que escuchamos, lo que tú querrás. Sí, pues fíjate que ahorita viene la banda esta de Coat Hangers. Esta banda, de hecho, el nombre es de Sercha, ¿no? Lo que pasa es que ellas son pro libertad de elección en cuanto a la vida, ¿verdad? Son pro aborto. Eso no quiere decir de que lo van a hacer de forma que no es nada sana ni nada de eso, sino que al contrario, que haya una educación sexual atrás de todo eso. De que, si se va a hacer, pues bueno, que se haga en las condiciones que deberían de hacerse. Ellas son una banda punk. La verdad, tienen mucha potencia, mucha fuerza a la hora de exponerse en el escenario. Ya llevan unos 6 años, 9 años, no me acuerdo cuántos años llevan ya en la escena. También los Savages, que son unas inglesas que tienen una potencia también increíble. Sí, Savages, cuando me lo mostraste, está fantástico. Lo que tienen estas chavas también es que su música es bastante, no sé, es como agresiva, pasiva. Las Savages, porque pues no se mira, digamos, en el escenario. A mí me encanta cuando tienen mucha presencia escénica, pero esas chavas no tienen tanta presencia escénica, pero no les hace falta porque la música está diciendo todo por ellas. Entonces, pues esa es una de las rolas que les vamos a presentar también. El video es bastante interesante, por si lo quieren chequear también en YouTube. Y pues bueno. Bueno, entonces nos vamos a este cortecito y después regresamos a la pregunta esa. if you don't love me, don't love anybody. If you don't love me, don't love anybody. And you're glad it's you, and you're glad it's you, and you're glad it's you, and you're glad it's you. Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David, aquí nos acompaña en cabina Carlota Rivera, bataquera de Miss Lilith, fantástica. Te contaba, cuando estábamos chateando para el programa, cómo te ves de feliz tocando. Ay, eso debe de inspirar a cualquiera a querer ser artista, verte tocar, verte. Es que fíjate, feliz. Es que yo creo que la batería es muy, no sé, es muy particular. De hecho, yo estaba leyendo un artículo de Fernando Martín. Los bajistas también siempre parecen que están felices. Así, voy siguiendo el ritmo. No sé si felices es la palabra para describir a los bajistas. No, bien. ¿Qué estabas diciendo, perdón? No, de que estaba leyendo un artículo de Fernando Martín y decía que es inevitable hacerse uno con la batería porque uno está usando las cuatro extremidades, ¿no? Entonces, ahí sí que uno se convierte uno con la batería. Se convierte en uno con la batería. Y lo bueno es que uno puede canalizar muchas energías. Muchas veces uno llega con las energías abajo, del trabajo, de situaciones personales o lo que sea. Uno agarra la batería y después termina con las energías súper arriba, la adrenalina arriba. Es una terapia totalmente. Estás haciendo cardio casi, sacas endorfinas. Sí, te lo juro que yo termino súper sudada, como que. Sí, fantástico. No, pero bueno. Muy buenas las bandas que escuchamos. Tenía razón, esta de Savages tiene una fuerza bien atractiva, bien es que placentera. Es como agresiva pasiva, porque no es como que como las otras que son súper felices y todo bien, sino que es como bien, no sé cómo, qué palabra usaría yo para describirlas. Pero sí está muy bien. Y lo de las cerchas también, ¿no? ¿Cómo es? Ah, sí, las coat hangers. Coat hangers. Pues yo te estaba comentando también que, bueno, yo pensé, yo estaba asumiendo de que ustedes sabían, pero la cercha usualmente se utiliza para hacer abortos, provocar, ¿no? Provocar un aborto. Ajá, provocar abortos. Entonces, por eso es que ya se escogieron ese, es algo muy bonito, pues, y algo muy... Pues sí, es una de las luchas feministas, pero... tal vez la más, una de las más controversiales. Sí, es controversial. Pero es parte de la libertad y la poder decidir sobre el cuerpo y sobre todo poder tener seguridad al practicarse un aborto. Yo nunca me he definido si soy pro aborto, pero sí entiendo que pues, la integridad de las personas sí es lo principal. Tal vez soy pro elección. O sea, sí es pro elección, ¿no? Es una elección. En el mundo heteronormativo, donde usted le corresponde ser mujer, madre, porque ser mujer y ese es su rol en la sociedad, pero... Fíjate que eso, de hecho también estaba tuiteando eso hace un rato, de que, por ejemplo, yo le comentaba a una compañera del trabajo, le decía, no, es que ya no estoy interesada en tener hijos, y me decía, y no es la primera persona que lo dice, ay no, yo ya te quiero ver yo, en no sé ni cuántos años, o te voy a grabar y después te voy a pasar la grabación, y no sé qué, yo así como, bueno... Y no sé por qué me molestan esos comentarios, pues, porque no simplemente pueden aceptar que no todas las mujeres estamos hechas para ser madres, ¿no? Y bueno, sí. Yo no sé cómo voy a pensar de aquí a 6 años, ¿me entendés? Pero sí me crea esa, no sé. Bueno, sí te quería hacer esa pregunta. ¿Cómo es ser una banda, andar de una banda, en una banda de rock en un mundo de hombres? Uy, es interesante, y uno cree que sí, que aquí en Guatemala de plano por ser país tercermundista y no sé qué, pero igual, por ejemplo, las Deep Valley también estaban diciendo de que a veces... ¿Qué? Deep Valley. Ya vamos a escuchar una rolita de ellas, y ellas, por ejemplo, decían de que ellas han tenido que despedir a ciertos miembros de su staff porque son un poco acosadores, o por ejemplo también las Donuts también comentaban de que no tenían credibilidad. Por ejemplo, estaban diciendo que estaban grabando y todo el mundo estaba preguntando, bueno, entonces, ¿y quién les está ayudando a hacer esto? ¿Y quién? O sea, no creían que ellas lo podían hacer por ellas mismas. Y bueno, por supuesto, y también lo que me estabas comentando de que había una tu compañera que estaba tocando hace poco, ¿verdad? No es mi compañera, yo fui a un toque y la chava de Ansiedad tenía un su fan demasiado entusiasta que se le acercaba demasiado. Me repruebo y medio celebro la actitud de los demás, ¿verdad? Uh-huh. De cuando él se comenzó a acercar, los otros tal vez no tenían no tomaron la misma iniciativa, vas a decir. No. él, como digamos que el acosador, se le comenzó a acercar y a bailar de cerca. Terrible. Entonces lo que hicieron los demás fue empezar a mochar. Ah, entonces lo empujaban, sí, y lo alejaban, pues. De ella. Qué inteligente, qué bueno. Yo hubiera preferido que lo bajaran del mocho, ¿verdad? Pero pero para no hacerlo tan directo, tal vez, para no entrar a confrontación, a peleas y cosas así, sí, pues. Entonces lo comenzaron a empujar y tal, pero él daba la vuelta y volvía a regresar hasta que la chava lo paró en seco con un golpecito o un empujón fuerte. Bueno, y entendió, ¿no? Al fin. Sí, le costó. Pues fíjate que nosotras, así como buenas experiencias, así como te han... cuando tocamos en El Salvador, mi hermana salió con propuestas de matrimonio y le decían que si se había caído del cielo, bueno, no sé. Como también hemos tenido, digamos, cuando tocamos en Izabal, también habían comentarios súper vulgares cuando estábamos tocando, así como, ¡chiches! Y entonces... sí, yo, igual otro chavo también otra vez tocando en un lugar aquí en la zona 1, en el Centro de las Américas, se llamaba, no sé si todavía. Ay, no, creo sí, que ese existe. Lugar era fantástico, lástima que el Arzú, de las víctimas del Arzú. Pues, bueno, la cosa es que igual ahí también, y la vocalista en ese momento, sí le molestaba mucho eso, entonces la chava sí se estaba poniendo un poco molesta, yo así como tratando de tranquilizarla, aunque no sé la verdad cuál hubiera sido... la mejor solución a ese problema, por supuesto, pero sí le... Creo que al final de cuentas sí le dijimos así como que respetara, porque se estaba sobrepasando, ¿no? Con comentarios, y es que la agresión verbal es horrible, la verdad. O sea, cuando uno, y a pesar de que uno está como que acostumbrado, digámoslo así, de vivirlo a diario, porque uno va caminando con su perrito y más de alguien te dice algo, no es lo más bonito del mundo, la verdad. Bueno, pero ya, va, y pero ganarte los espacios. Porque y ganarte, bueno, y eso es otra cosa, pues, de que también crea controversia, de que, bueno, a ellas les están dando ese espacio por, de plano porque son banda de chavas, de plano porque son chavas, entonces así se les abren más puertas. Y te lo juro que así como han habido chances, que es muy, o sea, cierto, por eso es que nos han abierto puertas, o porque por eso es que se han abierto puertas, otras bandas. Uno trabaja duro, ¿no? Uno ensaya, uno se esfuerza, uno hace, da lo mejor de uno en el escenario, y le están quitando también credibilidad a eso. Y están diciendo, bueno, de plano que eso es por ser chava, sino no por tu trabajo que va atrás de todo lo que uno está haciendo. Entonces, claro, así como se te abren puertas, también crea conflictos. Más que todo, tal vez con otra gente, ¿no? Pero lo bonito es que la música te crea un espacio para que te puedas expresar. Y muchas de las bandas que estoy escogiendo y de las rolas que estoy escogiendo, eso es lo que dicen, ¿no? Que básicamente que, pues, que tienen el derecho de actuar como ellas quieran, independientemente de lo que la demás gente está pretendiendo que ellas hagan. Porque uno siempre tiene que cumplir con expectativas. Y desde cómo te vistas, por ejemplo, las Heinz me encantan, porque la segunda banda que escuchábamos, sí. Porque las chavas son así como, a ellas no les importa cómo suben el escenario, ellas suben así súper flojas, súper relax y todo, y están tranquilas. Pero también hay chavas que sí se esfuerzan, porque quiera que no, estar en el escenario te pone en la mira, y tenés que cumplir con ciertas expectativas, y tenés que dar un show, ¿no? No solo de ponerte ahí a tocar, tenés que dar un show. Entonces, uno como chava sí tiene como esa presión, ¿verdad? Más con el montón de vallas que tenemos, que te muestran las chavas así, chabonas, con super boobs, no sé, y con quintaladas de maquillaje, con Photoshop. Y fíjate que, de hecho, en la campaña esta, cuando estaban para lo de la presidencia, miraba las vallas de las chavas, de las Suri, por ejemplo, de las candidatas, ajá, y todas están retocadas por Photoshop. Ahora mirabas las vallas de los hombres, ellos no tenían Photoshop, o sea, vos podías ver la textura de su piel, no, o sea, bueno, pero por lo menos podías ver la textura de su piel. En las mujeres no puedes ver la textura de la piel en las vallas, o sea, están tan photoshopeadas que les ponen un smooth o no sé qué cosa, y entonces, pues a ese extremo se llega, ¿no? O sea, miras a un chavo más natural que a una chava. O sea, que las mujeres las tratan de explotar, los mismos promotores y los productores, que hagan un show más... Igual es que tenés que usar todas las herramientas que tengas también para poderte promocionar, pero eso no quiere decir que dejes de ser quien sos. Yo también estaba discutiendo con un chavo de una de las bandas de aquí de Guatemala, y me decían, bueno, ¿y ustedes por qué siempre dicen que son banda de mujeres? Que no sé qué. Después de eso se me quitó la maña, pero yo sí le discutí a él, pues estamos en Guatemala, nosotros estamos usando todas las herramientas que tenemos con tal de hacernos escuchar, porque quiera que no, queremos llevar un mensaje. Entonces, si el vestirnos bonito ayuda a que ese mensaje sea escuchado, pues entonces se hace, ¿no? Y todo el mundo se arregla para... Exacto, uno le gusta verse guapo, ¿no? Sí. Sí, bien. Bueno, yo no me corto el pelo como en 6 meses, ya. Ay, ay, ay, pero te lo estabas arreglando hace un ratito, que los colochos, que no sé qué. Porque estaba muy mal, estaba muy desubicado. Se miraban bien los colochos, ¿no? Bueno, ya llevamos un ratito hablando, siempre nos pasa en este programa, porque nos gusta discutir más o menos, hacer crítica social, hacer crítica, cuestionarnos cuál es el mundo que nos toca vivir, y no sé si proponer es la palabra, pero yo me quedo en criticar, que ya es un primer paso. Y vamos a proponer, ahí van a ver. Proponer, proponer. Vienen sorpresas, no en Rock Conciencias, pero vienen sorpresas en la radio. ¿Qué nos toca? ¿Te recordás qué nos toca? Sí, ahorita vamos con, o sea, de las bandas más antiguas, esas son noventeras. Sí, este set me va a gustar. Sí, esas son groncheras. Tenemos a Babes in Toyland y tenemos a Hole. Te estaba comentando que a mí no mucho me agrada esta chava, la Courtney Love, pero me encanta su presencia escénica, y muchas veces fue muy extrema, pero me encanta su irreverencia, ¿entendés? Claro. Igual las Babes in Toyland tenían una agresividad cuando tocaban, cuando o sea, con lo que decían, con la música y todo. Entonces, Si la querés, verdad es que... si querés, ¿sí? te tiramos sí, todo tirémosla. El set de grunge. ¿Que sería hasta dónde? Babes in Toyland, Hole y quién más. ¿Y No Doubt y nada? No. Ah, pues sí, No Doubt no entra en grunge, ¿no? No, pero podemos tirarla de una vez, igual. Va, ¿por qué te gusta No Doubt? Ah, la letra esta, de hecho esta canción es la que me gusta, porque básicamente dice así como, bueno, como soy chava, entonces no puedo salir de noche. O sea, la letra de esta rola es muy interesante. Nos hace pensar, yo no le había puesto atención a la letra hasta que una de mis mejores amigas de la infancia la posteó una vez en Facebook. Y entonces, y sí, la verdad es que es de que ustedes vayan a investigar un poquito la letra, pero es básicamente todos los privilegios que se nos han estado quitando por el hecho de ser mujeres, todas las libertades, por el hecho de que es peligroso hacer esto, decir lo otro, vernos de cierta forma. No, y es increíble, un comentario más, sí. Cuando dijiste eso de que ahora se le critica a las mujeres, es que ustedes las llaman por ser mujer. O sea, obviamente hay un efecto de acción afirmativa en muchos lados, ¿verdad? Donde, queremos capacitar a mujeres, queremos formar mujeres, porque pero es una cuestión de justicia, de miles, de cientos de años, de la historia de la humanidad, de injusticia. Ahora las cosas están cambiando. O sea, los hombres no me chinguen, o sea, no estén reclamando... los pocos espacios que se están ganando a pulso y con talento por las mujeres, con formación y capacitación. O sea, no, esa es la peor excusa para volver a tener con actitudes machistas y excluyentes. Los invito porque son mujeres y es para la corrección política. ¿Y qué? ¿Y a vos qué te importa? Va, imbécil. Bueno, entonces... nos vamos con el set de este de tres y volvemos. Pero, ya me hice bolas. Esto es Rock Conciencias en. No sé, ya me hice bolas. Rock Conciencias en Radio Urbana. Nos vemos pronto. Oímos pronto. ¿Qué onda, mucha? Bienvenidos de regreso aquí a Rock Conciencias Sociales con David Jerez Escobar. David Jerez me gusta más, pero me identifico como Escobar porque mi mamá le debe haber costado el trabajo de parto y todo, cuidarse, mala onda. Me parece. ¿Y entonces, Carlota? Pues bienvenidos, ¿no? Ojalá que les esté dando el programa y pues ya saben que aquí estamos pendientes de las redes sociales por si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta. Sí, y todavía se viene como la mitad de la lista, entonces no se vayan a ir a dormir o algo así. Yo me estoy desvelando aquí. Ojalá ustedes también. Desvelando. Aprovechando para hacer los saludos respectivos a la gente que se ha reportado, que está ahí. Que los vemos como un numerito, pero los que sí se han reportado son Piloña, Francisco Piloña, querido compañero de lucha, Herbert, buena onda por escuchar, ahí me hace estos comentarios certeros más tarde, y un saludo para el hippie que me dijo que te diera sus saludos, hippie, que es tu fan. Sí, el hippie es lo máximo también. Bueno, saludos a Diana Bocaletti también, que nos está escuchando, ya se reportó ella también. Pero bueno, un abrazo para el hippie. Va, perfecto. Entonces, estamos en lo dicho. Ajá. Bueno, es de las mejores canciones. Es de las mejores canciones de No Doubt, la de I'm Just a Girl. Mucha sí. energía. Mira, yo quería poner la de Excuse Me, Mister, pero esa canción por la letra, sí, más que todo por eso, ¿no? O sea, estamos hablando de rock de chavas y toda la cosa, y la verdad es que es un espacio para nosotros, para poder comunicar, ¿no? Lo que nos molesta dentro de la sociedad. ¿A ti qué te molesta? ¿Quieres hablar de qué te molesta? ¿Qué me molesta de la A mí sociedad? Me molesta Jimmy Morales muy seguido últimamente, pero... Wow, qué me molesta de la sociedad. Mira, yo, de hecho, estábamos hablando, ¿no? De que yo de política, a mí me encanta escuchar e instruirme, pero no la manejo tan bien como para poder comentar al respecto. Pero más que una revolución externa o social, más que todo es una revolución interna de la que yo creo, ¿no? Tú puedes cambiar tu entorno con tu actitud, o sea, con el simple hecho de ceder el paso en el tráfico, con el simple hecho de decir gracias, por favor, con el simple hecho de proponer, de apoyar, en lugar de estar criticando, ya todo eso ya estás haciendo, o sea, ya estás poniendo tu granito de arena. Con el hecho de pagar un concierto nacional, estás poniendo tu granito de arena, con el hecho de promocionarlo. O sea, la verdad es que sí, lo que me molesta es de que la gente alegue y que no haga nada, ¿no? Entonces, y también el hecho de que no nos enseña esa tolerancia, ese respeto por creencias ajenas. Si nos enseñaran el respeto y la tolerancia desde pequeñitos, no estarían habiendo tantos conflictos y guerras, porque cada quien podría vivir en su espacito de tierra, aunque yo sé que muchas veces cuando uno está viviendo tiene ciertas costumbres que pueden chocar con las costumbres de alguien más, ¿no? Entonces ahí es cuando se crea ese conflicto, pero se eso, podrían eso... llegar a situaciones... de sí. ganar, ¿no? Situaciones en donde ambos lados podrían salir ganando, pero no hay diálogo, simplemente se montan en su caballo y dicen, este es mi punto de vista y yo soy lo correcto y ya, ¿no? Sí, es la cuestión cuando se usa el término tolerancia, que es distinto a la aceptación. O al respeto, ¿no? Sí, exacto. Entonces la aceptación lleva un respeto a la creencia de la otra persona, a las costumbres de la otra persona. Obviamente hay costumbres de costumbres y hay costumbres que nos gustaría cambiar en distintos pueblos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando, o sea, aceptarse, ver al otro, reconocerse en el otro, reconocer al humano en el otro, reconocer a la persona, y entonces comenzar a construir juntos. Y entonces decir, mira, esta práctica tal vez no es la mejor, pero entonces ¿por qué no? Nosotros pensamos eso, un diálogo. Estaba leyendo un texto de Democracia Radical y en la cuando obviamente todos los sectores de la sociedad pues quieren ganar, o sea, quieren tener que su punto de vista sea el que rija sobre todos los demás, pues es un problema, ¿no? Es un problema porque todos quieren ganar. Entonces sí hay que saber aprender a hacerlos, a luchar y alcanzar esos consensos, y que el consenso y el acuerdo social pues sea el que privilegie. El problema es de que la derecha no se reconcilia con nadie, y su modelo de negocios es el que tiene que regir para toda la humanidad. Y entonces cuando a veces cuesta reconciliarse con ellos y no es fácil tolerarlos. Fíjate que estaba platicando yo con un señor y sí decía de que hemos escuchado la versión de la izquierda, pero nunca hemos escuchado la versión de la derecha. Porque de la izquierda usualmente son los artistas, son los poetas, los escritores, los que realmente comunican. Entonces, ¿cuál sería la, versión de ellos? O sea, ¿por qué estaban luchando? ¿Cuál, o sea, ellos tendrían que tener... La derecha lucha para mantener las cosas como están. Pero tienen que hacerles creer a toda, o sea, toda la derecha debería de saber que o sea, qué repercusiones hay, pero muchos de ellos solo saben la superficialidad de eso y solo pelean por su mismo espacito en lugar de que se les enseñe a ver más allá de eso. Bueno, yo o de que ellos, no sé. Yo lo veo así. A ver. Digamos, a veces cuesta decir que la derecha es todo lo malo del mundo y la izquierda son los redentores. A veces cuesta reconciliarse con esa idea. O sea, porque la izquierda tampoco está tan bien formada como uno quisiera. Pero yo me imagino, cuando digo derecho, digo a toda la gente que estaba defendiendo el estado de las cosas actual, que no se cuestiona, ¿verdad? Que promueve este sistema capitalista salvaje, acumulador por desposesión. La acumulación por desposesión, que es bien triste, ¿verdad? De decir, a la gente se les repartieron tierras en el sur de Petén, pero las empresas llegaron y casi que los obligaron a venderles, ¿verdad? Y todo eso es una estrategia global del capital, porque había una directriz del Banco Mundial. Dijeron, no, a ellos delen, ya no den tierras comunitarias porque eso no sirve, delen en individual, todos individual. Y jamás se les enseñó a administrar, jamás se les enseñó, digamos que no se les va... más allá de eso, simplemente se les dijo como... O sea, se reparte la tierra de título individual con libertad para venderlo y mira lo que pasó. O sea, se perdió cantidades de selva ahora con palma africana por todos lados. Pero ay, es horrible, una estrategia. Es horrible. Es una estrategia del capital y siempre están ahí viendo cómo hacen más dinero, cómo hacen más... Y la gente que es la que vive en nuestras comunidades, pues pasa a segundo plano. Si se convierten en pueblos empobrecidos al margen de las fincas, eso no les importa. Se convierten en esclavos, eso es lo que estaba diciendo. Porque sí, es muy parecido, es un poquito un término muy brusco. Tienen que pero... pedir trabajo ahí porque no les queda de otra. Y que yo estaba viendo ese documental que te estoy contando y no les dan, o sea, casi días libres. El único día libre que les dan es como para ir a cambiar su cheque, por ejemplo. Entonces. Sí. No, y también tienen el poder absoluto, porque si hay alguien que es muy problemático, alega mucho, no, ya no te damos trabajo. Imagínate, estás metido en medio de Petén y no tenés otras fuentes de trabajo. Pero es un ejemplo a lo que voy es. La gente no sabe, no necesita hacer discursos de las bondades del sistema y de la derecha, y no necesita hacer este discurso como lo hacemos la gente que quiere un cambio. Ellos sencillamente se relajan y dejan que la televisión, que el discurso facilón de los medios, todo eso haga el trabajo de formación política de grandes masas. La gente crece y tiene los valores que les da el Disney Channel, el Nickelodeon, la familia que ni se mete, ¿sabes? Muchas familias clase media urbana ya ni siquiera hablan de cosas. O sea, dejan a los niños crecer y educarse por la televisión y con sus cuates y... Pero es algo bueno entonces, porque quiere decir de que entonces no se van a dejar influenciar por algo que viene de familia y algo que viene mucho más atrás y tienen todavía más apertura a otras formas de pensar. Pero saber ni que aprendieron, pero o sea, lo que tengo es esa de que qué es lo que están reproduciendo, cuál es la mentalidad que se implanta en esa juventud y cuáles son su juego de valores, que le llaman, ¿va? Su juego de valores, que es el trabajo duro y el individualismo como tal, o se pueden vincular con su comunidad y ver qué onda. Ese estilo de vida en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, que es lo que nos toca vivir, de todo detrás de rejas, en búnkers ahí, seguros, centros comerciales, una cuestión ahí artificial. Y puedes creer que ahí todavía estábamos en una reunión, yo vivía en otro lugar en donde sí había uno de esos búnkers que estás hablando. Entonces, y era horrible ver que los propios vecinos, por ejemplo, uno de ellos decía, es que los guardianes no tienen ni derecho de hablar ni de respirar sin que yo les dé permiso. Yo cuando me di cuenta estaba viviendo como un par de casas de gente que estaba pensando así, cuando yo pensé que ya la gente no pensaba así. O sea, uno también se forma su pequeño mundo porque no te relacionas con esa gente. Entonces pensás que el problema ya desapareció o simplemente no está tan latente como antes. Y que sí, pues. No, es un clasismo. Lo que pasa terrible. Es que simplemente te mueves en tu mismo círculo y no sabes que también está bien rara, está muy rara la situación. Sí. En la filosofía de otras personas. Eso es que todavía piensan que tienen esclavos trabajando para ellos cuando realmente. Sí, no, la cuestión es esa. Y me gustó mucho cuando lo dijiste, así como. Los de la izquierda, yo no lo había pensado, los de la izquierda son los que promueven sus cursos, sí, cabal, va, porque uno cree que está haciendo formación política, que está socializando información valiosa cada vez que tenés un micrófono, cada vez que tenés una plataforma para hablar, pero porque el poder tiene todos los medios para implantar su discurso de odio, su discurso de discriminación y su discurso de individualismo traidor, por decir de alguna manera. Nunca había dicho eso, pero tal vez no se les ha enseñado más allá de eso. La cuestión es sensibilizarse, la cuestión es abrir el corazón, sobre todo. Sí. Abrir el corazón y con amor hacia los demás. Amor. Exacto. Ves qué está pasando, ves que cuál es el problema, comenzás a analizar cuál es el problema, dónde nos están pisando. Bueno, vamos con musiquita, ¿no? Fue un montón que falta un montón de canciones hoy, que tenemos que pasar nada. ¿No? Tenemos 43 minutos para terminar las dos horas. Lo que alcance. Bueno, aquí tengo que toca Off and On. Finlay, ay, estoy enamorado de cómo canta esa chava. La acabo de descubrir y me lo pasó un amigo. Uy, perdón, estaba muy alto el volumen. Ah, perdón. Bueno, entonces. Yo también me estoy disculpando, ¿no? Porque, bueno. La cosa es que esta chava canta increíble. Me encanta la forma en cómo canta. Tengo una palabra siempre que uso para definir eso, pero ahorita no se me viene a la mente. Entonces, bueno, ¿cuántas canciones vamos a pasar ahorita, David? Dos. ¿Dos? Entonces vamos a tener la de Finlay y Deep Valley, que también la letra de esa rola básicamente te está diciendo así como, mano, ¿por qué me estás pidiendo que yo sonría si yo estoy siendo feliz estando seria, no? Y no quiere decir que el hecho de que no estás sonriendo no estés feliz por dentro. Eso no dice la rola, pues, pero eso ya lo estoy deduciendo yo, ¿no? Está bien. Pero bueno, Bandonas, Deep Valley también es un dúo excelente, ¿no? Excelente. Y a cambio Finlay sí es una de las chavas que, bueno, una de las bandas que son de chavos y ella es la vocalista. Entonces, ya, bueno. Pues viene las rolas. Ah, al fin voy a escuchar Deep Valley, ya que es tan famoso. The blood is thick, thicker than my thoughts are quick, quicker than my thoughts turn sick, sick, sicker than my temperature rising, sicker than the whites of their eyes despising me and all my lovers that I can't disguise, and I'll never know why. Ooh, the air is clear, clearer than the taste of tears, clearer than the smell of give me the horrors and I give you the goo that oozes. Separate. Bienvenidos de vuelta a Rock Conciencia, en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David y estamos con Carlota Rivera, excelente bataquera de Miss Lilith. Y aquí estábamos hablando de política y se vale confundirse, se vale explorar nuestros conceptos y construirlos juntos en un diálogo abierto. Me parece genial que lo que estuvimos hablando desde pues la forma en que percibimos el mundo. Y obviamente si se cometen errores, pues también es parte de la formación y parte de aprender haciendo y sintiendo las cosas. Entonces estamos fantásticas las de Deep Valley. ¿Qué crees que quiera decir eso de su álbum de feminismo? Sí, que suena como espejismo, como espejismo y feminismo. Espejismo con feminismo junto. Eso es lo que estaba tratando de ver, pero no, la no verdad es que no sé. Lo malo de formar conceptos es que tiende a ser confundido y a que cada quien tome el concepto de la palabra como se le facilite, como le beneficie, como quisiera. Por eso es que hay, es lo mismo de formar bandos, ¿no? O sea, ahorita hay una guerra contra las feminazis y que feminismo y que no sé qué. Ah, de que ahora todos son, entonces, sí, embrismo. Eso es embrismo, sí, dicen los muchachos ahora. Sí, entonces eso es lo malo ya de formar un concepto, ¿me entendés? De que ya se presta para interpretaciones personales. Pero bueno, esa es la riqueza del lenguaje también, ¿no? También cada es quien problema, tiene que... También es problema de la persona que hace su interpretación personal, porque si se forma, y comprende todos los elementos y todos los principios que en los que descansa el feminismo, con los que se funda el feminismo, pues tal vez lo puede entender, pero mucha gente, el problema es de que no está dispuesto a leer, no está dispuesto a investigar y no está dispuesto a formarse y a cuestionarse la formación que trae. Entonces tampoco le hace muy bien estarlo criticándolo todo, porque según su interpretación no le cuadra. Sí, por ejemplo, con el meme este, con la imagen esta que estuvo rolando en las redes de un chico que puso en un como poster o algo así, una ficha que puso de que ¿por qué te voy a ceder yo el asiento en el bus si tú te fuiste a hacerlo con alguien que no tenía un carro, por ejemplo? O sea, ya se está confundiendo el feminismo ya con la educación, pues. O sea, uno de mujer también le cedería el lugar a alguien que está embarazado, a alguien que está grande, a alguien que tiene alguna discapacidad física, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya se tiende uno, o sea, se tiende a estar a la defensiva y ver como, ah, bueno, sí, es que las feminazis y pum, entonces se ataca cualquier cosa y empiezan a distorsionar conceptos y a distorsionar también los valores que se han estado construyendo desde tiempos de antes, pues, o sea, los que te hacen ser mejor persona, que te hacen convivir en una sociedad. Sí, al final la cuestión es de cuestionarte los privilegios. De eso se trata transformar el mundo, es cuestionarse primero los privilegios de clase, de etnia, de lo que sea que tenemos, ¿no? Y entre ellos, los hombres, pues sí tenemos que cuestionarnos constantemente los privilegios que tenemos. Por eso te decía en el segmento anterior, eso de que queda el pelo que te estén cuestionando, de que es porque las invitan porque es una banda de mujeres y es por corrección política. O sea, es lo mínimo. Y hasta más deberían de tener, más espacio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a oír ahora? ¿Qué es lo que toca? Plasticines, que son una banda de francesas. Y las Donuts, que The Donuts marcaron mi adolescencia. A mí me encantan ellas porque fue una de las primeras bandas de chavas que yo escuché, que eran así solo chavas, aparte de Gem. No sé si viste ese programa. Sí, la veía, claro. En la infancia. Pues, esta es una de mis rolas favoritas, la de The Donuts. Me gusta mucho la guitarra, ese riff de guitarrita que... con la que empieza y con la que sigue la rola, me gusta mucho. Y las Plasticines me gusta porque salieron de Francia y por lo visto ellas también hablaban de, en sus entrevistas, ¿no? También hablan de cómo siendo mujeres, también han tenido dificultad para poder tener como espacios iguales o que no se cuestionen la forma en que, o sea, lo que ellas puedan hacer. ¿Así? Ajá. Eso es de Francia, entonces. Francia y Estados Unidos. Esa es la de qué, la de Donuts. Ajá, de Donuts. De ellas ya te había hablado yo anteriormente, que sí, son las que también desde se están cuando produciendo estaban, solitas. Fíjate que lo interesante de ellas es que cuando ellas empezaron cuando estaban como en segundo básico o algo así, y dice que la gente no solo ya las miraba raro en la secundaria, pero cuando empezaron a hacer música las miraban todavía más raro. Dice que en las veladas, digamos, de talentos y cosas así, hacían reuniones antes de ese evento y ninguno de los chavos se quería sentar con ellas y todo el mundo las criticaba porque tenían una banda. Y después cuando fueron famosas todavía llegaron a su pueblo y la gente, y todavía los chavos que las cuestionaban antes le decían así como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sos famosa y qué? O sea, todavía las miraban como bichos raros a pesar de todo lo que ya habían logrado. Sí, terrible. Pero qué bueno. Qué bueno que no les importa, qué bueno que echan para adelante, qué bueno que crean, qué bueno que construyen. Eso es lo importante. Y no estar oyendo la mierda que nos cae, que nos tiran todo el tiempo. Para retrasarnos, para detenernos, ¿no? Como decía el Sancho, deja los perros que ladren. Bueno, entonces nos vamos con la selección y volvemos pronto a esto. Esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. You can use anyone, but it won't be long till somebody finds there's something wrong. Now, four seasons have passed, buried at last, covered in ash. Let's just stay away. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a este Rock Conciencias número 15, que ha estado bastante agradable. Buena música trajiste, realmente con una calidad. Estas que escuchamos ahorita, las francesas y la Deep Valley, The Donuts. The Donuts estuvo buenísimo. Sí. Pero yo todavía estoy investigando de Deep Valley y parece que sí es bastante fuerte dentro del mundo feminista. Entonces las voy a escuchar un poquito más y voy a tratar de leer sus letras. Gracias por presentármelas. Estoy aprendiendo bastante de música hoy, como me pasa casi siempre. Después viene por fin una Miss banda Lilies. Fantástica. Yeah. No, pero hablemos un poquito de lo que escuchamos o contanos un poco de vos. ¿Cómo te gustó tanto la batería? ¿Cómo fue tu acercamiento con ese instrumento tan grandote y tan, no sé, tan? Wow, fíjate que vamos a ver. Primero que nada, yo me acuerdo haber visto a la Josie and the Pussycats y me encantaba. También vi Jem, por ejemplo, que también era la chica esta que se tocaba la arete y se transformaba en una gran rockstar y tenía un alter ego. Y eso es algo que sucede también. Uno de músico tiene un alter ego en el escenario. Sí, por supuesto que sos vos, pero hay un poquito más allá, hay algo más allá de eso. Pero bueno, la cosa es que cuando estaba como en cuarto primaria, un amigo mío llevó una batería eléctrica. Y después de eso yo quería una batería y quería una batería. Luego pasé por la adolescencia y entonces se me olvidó la batería. Porque o sea, se los había pedido. Eso es lo que dicen los papás. No, no te la compres, vas a ver que se te va a olvidar. Es que y se te olvidó, sí. Pero después regresó. Sí, siempre la tenía ahí como guardadita, pero... Y de hecho mi primera batería fue mi regalo de 18. Mm. Me la dieron mis papás y fue... Fue súper lindo la manera en que ellos me lo dieron. Eso ya va a ser una anécdota para otro día. Pero sí, hasta los 18 años tuve mi primer batería. Hasta los 19 que ya me gradué y pude trabajar, me pude pagar mis clases de batería. Porque como te contaba anteriormente, yo no es como que pueda agarrar una canción y ponerme a tocar esa canción solo a oído. No tocas de oído. Ajá, entonces sí he tenido varios maestros. Y pues yo, o sea, desde que ya la tuve en mis manos y ya pude empezar a hacer cosas con ella, entonces ya me enamoré del instrumento. Y sí me ha llamado la atención, más que todo para poder empezar a componer y cosas así, instrumentos más armónicos, pero yo no dejaría la batería. La batería es la batería. La batería es el corazón de una banda de rock. Es el ritmo, sí. La basecita junto con el bajo. Pues como bueno. Es como una banda de salsa sin güiro. No, tampoco es, pero sí, obviamente está todo el poder, todo. Y no, y vos tenés tu magia cuando tocas. No. Gracias. Solo porque te digo que me das tan contenta, sino tenés buena técnica. Gracias. Bueno, entonces... ¿qué queremos oír? Pues, bueno, aparte de la rola de Miss Lilith, que de esta rola es que hay un video, solo tenemos dos videos, esta es uno de ellos. La canción la escogí porque, por lo que dice, como te estaba contando anteriormente, lo de la revolución interna y todo eso, esta canción cuenta de a uno le ha tocado, bueno, no sé si a todos le ha tocado, me imagino que sí, y cuando uno toca fondo es cuando se da cuenta que tiene que empezar a hacer cambios. Y el cambio empieza por uno mismo. Y entonces, yo hablaba con Lenny, que es mi mejor amiga. Y entonces ella me comentaba así: no, hombre, es que te tienes que empezar a conocer. Y bueno, la cosa es que me dio toda una charla, ¿verdad? De todo eso. Y la verdad es que he tenido a gente, he estado como bendecida, se podría decir, de tener a gente increíble alrededor mío. Qué bueno. Entonces, que me han ayudado a ser la persona que soy, ¿no? Entonces esta rola trata de eso, de cómo uno después de tocar fondo empieza a construirse a uno mismo y a evolucionar como persona totalmente. La cosa es ser mejor de quien sos, que quien fuiste ayer, o no, ¿cómo se diría? Exacto. Y eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos vamos con esa icon. Y con... creo que tocaba... Bueno, si no va a ser una sorpresa y hablamos de la banda que tocaba cuando volvamos. Esto es To Evolve de Miss Lilith. Excelente. She needs to have to function according according to what's planned. To be Bienvenidos otra vez al programa. Ya falta poquito, ya solo faltan como 10 minutos más o menos, un par de rolas y pues bueno, entonces. ¿Cómo te la pasaste? ¿No te sentiste horrible, muy jaque? Horrible. No, estuvo increíble el programa. Gracias de verdad por el espacio, David, de verdad, gracias. No, pues es bueno hablar de la propuesta femenina de artística de las mujeres. Es importante. Cuando estaba escribiendo el título del programa, no sé si era muy ambicioso, no sé, pero yo igual me meto a cosas a veces que, sí, que porque siento que es responsabilidad también usar este medio, usar la radio, pues para hablar de esas cosas. Del empoderamiento femenino. A través de la música, pues es importante. Sí, igual, por ejemplo, yo la lista de bandas que te traje un montón gringas, te traje quizás sí, un par de europeas, un par de latinoamericanas, o sea, y no quiero ni pensar en todas las bandas de chavas asiáticas que hay. De hecho, hay una que es que ni siquiera puedo pronunciar su nombre. Entonces, sí, es como tú dijiste, es pretencioso, pero poquito a poquito, ¿no? O sea, se va armando todo poco a poco. Sí, si no pretendes como, mucho, tampoco vas a lograr mucho. Y dejamos afuera todas las que estaban antes de los 90. Dejamos lo de la historia, que me pareció genial que dijeran, no, vamos a hablar de lo actual. Vamos a hablar de lo actual, de lo que se está haciendo ahora y está muy bien. Contanos, de Guatemala, ¿qué bandas hay? ¿Qué se ve de mujeres? Y de lo que te gusta, qué te influye, qué te gusta, qué toques vienen pronto. Bueno, toques de Miss Lilith, ahorita tenemos el Metal Abuso, que es a finales de julio, de hecho, sí, ahorita. A finales de este mes, sí. Esperemos que, estaba hablando también con Jonathan Carrión, entonces esperemos que nos dé un chancecito ahí con Lobo Negro. Quizás toquemos con Asimov, con la banda que te estaba contando, que no es completamente de chavas, pero de hecho, sí, entonces es una vocalista, una bataquera y es un chavo guitarrista también. Son dos guitarras y una batería y voz. Entonces ¿yo? Ah, no, vos. Ay, sí. Pues sí. Entonces, pero sí, y también estábamos hablando con un amigo de que qué es lo que pasa que no hay tantas mujeres en la escena. O sea, que será que en las academias solo les ponen música de chavos, será que desde siempre han visto hombres, entonces no se animan a incursionar en el área. Eso es lo que también me pregunto, la pregunta que era, sí, por ahí. Y entonces, pues esa es la gran interrogante, ¿no? De que ¿por qué no hay tantas mujeres? Y de hecho, sí hay mujeres cantantes, hay varias mujeres bateristas, sabemos, yo me atrevo a decir que ya vemos un montón, ¿no? Habemos un montón de bateristas, pero no estamos tan manos activas, ¿perdón? Se cuentan con dos manos, con... Yo te podría mencionar tal vez unas 8 bateristas. 8 o 10. Ajá. Entonces, y te lo juro que son súper pilas. O sea, hay una chava que toca jazz que yo la vi el año pasado y su progreso del año pasado para este año ha sido increíble. Entonces, sí hay más chavas incursionando, totalmente. O sea que sí tenía algo de razón cuando yo decía que sí es una lucha por conquistar espacios en un mundo de hombres. Totalmente, sí. Y pues bueno, también yo me puse a analizar, bueno, ¿qué me hizo a mí escuchar la música que oigo ahora? ¿Qué me hizo a mí tocar un instrumento? En mi familia no tocamos, o sea, no tocaban instrumentos. Tal vez mi abuela cantaba y cantaba en la radio, así no sé qué. Pero no, como instrumentos como tal, no, nadie. Y lo que sí es que crecimos con dos papás que escuchaban de todo tipo de música, pero siempre muy rock. Rock, sí, o rock pop, ajá, exacto. O sea, crecimos con Pink Floyd, por ejemplo. Mi papá le encanta Yes, le encanta, mi mamá le encanta los Carpenters, los Creedence. Entonces, y también la otra pregunta que sí hace mucha gente, ¿no? De por qué en inglés. Y bueno, si nosotros crecimos en ese ambiente, pues ¿por qué no, no? Y si uno quiere salir también, ¿por qué no? Aunque yo sé que Latinoamérica también es un gran mercado y que podríamos ahí... de hecho, con Miss Lily ya estábamos componiendo en español. Ya sé, entonces está ya... bueno también. Sí, totalmente. Entonces, pues, eso no. Por ahí, bueno. Y una baterista mujer que vos me digas, esta es cabrosísima. No, no sé, de acá o del mundo. ¿O cuál es el baterista o la baterista que dices, es que es difícil, hay demasiados. Por ejemplo, bueno, Cindy Blackman es una bassista increíble que toca con Lenny Kravitz. Ah, sí. Me encanta cómo. Ah, sí, la he visto en las vidas, en los conciertos. También me encanta cómo toca la chava esta de Deep Valley, porque ella, como decía en una entrevista, ella decía: yo no solo toco la batería, sino que yo como que perform, decía ella, pero o sea, como que actuaba también el tocar en la batería. O sea, no es como que solo se siente a tocar ya. O sea, la gente que no tiene tanta esa energía en el escenario, usualmente son muy buenos músicos de estudio, por ejemplo. Uh-huh. Pero en el escenario sí se requiere como cierta energía. Entonces, sí, cabal. Pero también te contaba de José Pacías, porque a mí Incubus me encanta, de Danny Carey, ¿verdad? O sea, y cuánta batería no hay. Y de aquí de Guatemala, como te digo, mi maestro este, José López, también tocaba increíble. Lenny, también una baterista de aquí, de Guate, toca increíble. Hay, sí. Y ya vienen, Kelly también, hay otra baterista de aquí de Guate también, que yo la vi hace como unos 3 años. No la he visto recientemente, pero tocaba increíble. Sophie Cuba, que es la jazzista que estaba hablando anteriormente, también tocaba increíble. O sea, sí, hay muchas chavas que se vienen con todo. Bueno, excelente. Vamos, ya casi estamos llegando al final, como tú decías, sí. Ya llevamos 1:49 en la grabación. Ya vamos a ir cerrándolo para que no queden programas tan largos. A los que llegaron hasta ahora, les agradecemos su preferencia, su paciencia, su vinculación. Saludos. A mí me encanta saber de que estamos haciendo un vínculo con ustedes. Cuando llegan a este momento, siempre hago un saludo y un agradecimiento, porque nos permiten ser parte pues de su día. Espero que pase la ambulancia. Ya. Ojalá que estén bien. Pues nos permiten ser parte de su vida. O sea, 2 horas, de que nos dediquen 2 horas para mí, pues es motivo de agradecimiento y no sé, como un compañerismo especial. Vamos con un par de rolas y nos venimos a despedir. ¿Te parece, Carlota? Totalmente, sí, totalmente. ¿Qué toca? Entonces toca Descartes Acán, que la estaba comparando un poquito con The Coat Hangers, pero un poco más experimental. Son unas mexicanas que también ya han ido a tocar a varios lugares del mundo. Y nos vamos con los Yeah, Yeah, Yeahs, que no podía faltar Karen O. No, un momento. Sí. ¿Ya escuchamos tu Revol? Ah, sí, ya, ¿verdad? Ya la escuchamos. Bueno, entonces vienen Descartes. Ajá, Descartes Acán y los Yeah, Yeah, Yeahs. Que me habían hecho volar. Con Karen O. It's a hard to try headache to kiss some toilet, toilet faces, sweet, sweet. Yeah. De vuelta a Radio Urbana, a Rock Conciencias, Rock Conciencias con Carlota Rivera sobre el rock de mujeres, o las mujeres en el rock. Fantástico, fantástico, fantástica selección. Yo te agradezco un montón haber venido. Me gusta mucho que estabas realmente contenta hablando de tus bandas. Ustedes no la ven, algún día vamos a tener cámara aquí en la cabina, pero todavía no. Estás muy contenta hablando de las bandas que te mueven, y eso, pues, para de eso se trata, de eso se trata, que ustedes puedan venir a hablar un poquito de política conmigo y poder hablar de música y poder, pues, encontrarnos, reconocernos, ¿verdad? Entonces, estamos acá. ¿Cómo te sentiste tú? Re bien, sí. Ahí sí que gracias por el espacio. Ahí sí que qué bonito es compartir la pasión que uno tiene por ciertas bandas, por la música en general, con la demás gente, y poder tener que decir al respecto también, para que también se pueda oír el otro punto de vista, el otro lado. Pues sí, siempre es bueno. De la historia. Pero sí, de verdad, gracias a ustedes por estar escuchando. Ya es tarde. Pero... Pero buena onda, cualquier cosa, igual estamos en contacto, ya saben que pueden encontrarnos ahí en Facebook. Igual si no se acuerdan de alguno de los nombres de las bandas, también se las podemos pasar porque son súper bandas. Y lo bonito de esos espacios es que se dan a conocer bandas que no son tan conocidas, y eso es algo bueno siempre, porque en algún lado del mundo esa banda lo va a estar agradeciendo. aunque sea una banda demasiado famosa, pero no importa, siempre es bueno que escuchen su música, el mensaje que trae uno para ustedes. Oh, sí, o sea, ayer estaba pensando justo en un concierto que fui, que ya lo mencioné antes, de Eric, a un toque así en un restaurante. Es impresionante lo que el artista hace para llenar todos esos espacios, todo ese espacio de la que es un track, ¿va? Una canción, uh-huh. Pues se llena con algo, se llena con silencio, con un ritmo ascendente o tal. Pero al final es toda una entrega que hacen con letras, con música, con ritmos, de nuestro ser, una entrega de nuestro ser también. Es toda una construcción colectiva, y es bien valioso y es importante. Otra cosa que les voy a decir, tú decías lo de asistir y tal, pero si van a dar un toque, cállense un ratito y escuchen al autor. Escuchen al que está cantando. Porque a veces la gente se llena, llega se y llena al restaurante y la mala va a platicar y como que no es con ellos. No, respeten al autor y respeten a los artistas también. Encantador, yo estoy muy agradecido con vos, con la visita, con la entrega y con la fantástica selección que hiciste, compañera. Gracias, David. Y bueno, conocernos, justo lo que dijimos, ¿verdad? De que nos íbamos a conocer en el aire. No, y fue agradable. Interesante. Va. Yo te voy a pedir que si podemos poner de la de The Pretty. Going to Hell, del sí, Pretty Reckless. Sí, es que me gustó mucho el Grinch. Sí, sí, qué bueno que lo mencionaste. Sí, esta chava fue la que sale actuando en The Grinch. No me acuerdo cómo se llama, pero era chiquita. ¿Cómo se llama ella? Ah, no, ella se llama Momsen, Taylor Momsen, no, ¿cómo sí, se pronuncia el apellido? Pero bueno, la cosa es que es una chava que es súper guapa, tiene una voz increíble, tiene una presencia increíble en el escenario. Y una banda también increíble. Y aparte modela y actúa, y bueno, es un todo en uno, ¿no? Dicen que no hay dos glorias juntas, pero... No, la chava tiene presencia en el escenario, es guapísima, como dice aquella. Yo no me he dado cuenta, realmente yo no miro esas cosas. Ay, ay, ay. No. Y también lo bonito es la irreverencia de sus letras, ¿no? Y también de la actitud que ella tiene, porque las letras de ella te dicen así como, mira, lo siento, yo no estoy para estereotipos, básicamente. Bueno, sí, la letra, tal vez esta es un poquito fuerte, en cuestionar a los sacerdotes de la religión católica, que bueno, en Estados Unidos pues han pues surgido tantos casos de conductas no apropiadas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Pedofilia, violaciones sexuales, agresiones sexuales, cualquier cosa. Entonces esta canción me gusta porque la letra pues cuestiona a ese poder que es la iglesia, ¿no? A mucha gente pues se siente afecta susceptibilidades. No quiero ofender a nadie, pero sí son cosas que, como vuelvo y repito y siempre lo decimos en Radio Urbana y en este programa, es de cuestionarlo todo, ¿no? Y entre esos las autoridades eclesiales, ¿no? Y no digamos las iglesias evangélicas, que han servido de dominación y lavado de cerebro en nuestros pueblos, ¿no? Después del conflicto armado vieron cómo quedamos, ¿no? Infinidad de iglesias, porque es una forma también de control social y de dividir al pueblo, que es lo que hacen las mineras también, además de dividir al pueblo. O sea, ¿de qué nos sirve tener la mitad y 40% no sé cuánto de católicos y los otros evangélicos y se odian? Y se odian porque les parece ridícula la otra religión. Se imagina, sí. Y las mineras que llegan y contaminan y... No, es que las mineras eso hacen, poner iglesias evangélicas alrededor para dividir al pueblo. Sí. Y entonces divide y vencerás, ¿no? Cabal. Y hoy, y justamente que estamos hablando de estamos en solidaridad franca y de todo corazón con los presos políticos que hoy están enfrentando un proceso injusto y poco objetivo y todo lo que se pueda pensar, pues también, ¿no?, recordarlos y mandarles pues todo nuestro amor. Para no extender mucho el programa, porque ya vemos que algunos se nos pasan de tiempo, vamos a pasar a despedir por ahora. ¿Algún mensaje final de compañera? Nada, que solo muchas gracias y sí, bueno, gracias por estar pendientes. Ojalá se la hayan pasado bonito, ojalá se hayan disfrutado las rolas y pues nos estamos viendo por ahí, ¿no? Bueno, hasta la próxima. Los vamos a dejar con Going to Hell de Pretty Reckless. Ajá, de Pretty Reckless. Gracias, David, por la invitación. Bueno, esa voz más tana. Hasta pronto, esto fue Rock Conciencias, buscando la juntos. La rabia, la banda sonora, la rabia sonora, no hombre, va. Buscando juntos la banda sonora de nuestra rabia, que es lo único que al final nos va a mover. La rabia sonora. La rabia sonora de nuestra digna. Nos va a mover a cambiar el mundo. Si estamos conformes con lo que hay, no va a pasar nada. Mi nombre es David Jerez y nos acompañó Carlota Rivera de Miss Lilith. Yeah,